mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. 8 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía, y comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. La temperatura actual en estos momentos es de 57 grados Fahrenheit, así que pues está agradable el clima. Tenemos un cielo muy soleado y se espera que durante el día también esté el cielo soleado y despejado. En estos momentos tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 55% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 79 grados, mínimas de 55, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, viernes 15 de septiembre, Día de la Independencia de México, hoy vamos a hablar acerca del día de mañana, porque mañana no habrá programa y la próxima semana pues nos vamos de vacaciones, así que regresaremos hasta el 25 de septiembre. Bueno, ya les dije que probablemente vaya a haber un maratón de programas de Sexy Love Radio en la próxima semana y durante el fin de semana probablemente. Y bueno, disculpen, me agarró la tos. Para el día de mañana, viernes, esperan temperaturas máximas de 81 grados, las máximas, mínimas de 56. Para el próximo sábado, 16 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo, 17 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 61, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 4% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, 18 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 12%. El próximo lunes, el índice de rayos ultravioleta va a estar un poco moderado. También el día domingo. El día sábado, hoy y mañana van a estar tranquilos. El día sábado un poquito va a estar moderado de 4 a 6 de la tarde. El domingo de 2 a 7 de la tarde. Y el próximo lunes de 2 a 7 de la tarde también. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y me voy a ir un poquito más hacia la próxima semana que no voy a estar. Para que ustedes vayan programando, pues, si es que todavía pues, no cambia el pronóstico para entonces, ¿no? Pero para el próximo martes 19 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 64, con cielos soleados y despejados. El próximo miércoles se espera un cielo muy soleado, pero con mucho viento. Algo parecido al día de ayer, ¿no? Que también hizo bastante viento, con temperatura máxima de 78 grados, mínimas de 55, probabilidad de precipitaciones por la noche, una probabilidad de un 30%, sería de las 8 a las 10 de la noche. Y el próximo jueves 21 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 55, con cielos parcialmente soleados, probabilidad de precipitaciones de un 14%. Y para el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 70 grados. Bueno, discúlpense, fue aquí, se me fue la onda del micrófono. El viernes 22 de septiembre, temperaturas máximas de 70 grados, mínimas de 53, con probabilidad de chubascos ligeros de lluvia de un 35% de probabilidad, que sería a partir de las 4 a las 5 de la tarde. Y el próximo sábado 23 de septiembre, máximas de 74, mínimas de 55, con cielos muy soleados, también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Y bueno, ahora sí, con esto ya les di el pronóstico de esta semana, este fin de semana, de la próxima semana, que no estaremos en el programa, pero para que ustedes vayan preparando pues todos sus días. El próximo miércoles, cuando se espera un poco de viento, todos estos días que vienen hasta el día martes, las temperaturas van a estar agradables. Y a partir del miércoles 20 de septiembre van a descender las temperaturas un poco. Se va a esperar un poquito de lluvia el próximo sábado. No este, sino el otro. Pero bueno, así es como nos está indicando aquí el pronóstico del clima. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

coat on faster. Leave my girls on faster. I should've left my phone at home, cause this is a disaster. Calling like a collector. Sorry, I cannot answer. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9:23 a.m, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, eres de los miembros de la rueda zodiacal más audaces y energéticos, lo que provoca que a veces seas impulsivo. Trata de que ese ímpetu no te haga caer en negatividades, al contrario, úsalo para asumir tus desafíos. Para el signo de Tauro, si lo que buscas es mantener una relación estable, la recomendación es que dejes de ser tan obstinado. No todo debe ser como tú lo deseas o visualizas. Lo que la otra persona quiere tiene la misma importancia que lo tuyo. Géminis, la alineación actual de los astros provocará que se estrechen los lazos entre tú y tu pareja. También te ayudarán a elegir la mejor opción laboral. En general, todo te saldrá bastante bien si te dejas guiar por el cosmos. Para el signo de Cáncer, se te aconseja guardar silencio ante las preguntas difíciles que te haga tu pareja. Ya no te expresarás de la mejor manera. Todo lo que quieras decirle, demuéstraselo con hechos y no con solo palabras. Eso es lo ideal. Leo, te enfrentarás a una difícil decisión relacionada con recortes financieros o periodos de restricción en tu trabajo o tu negocio. Lo único que puedes hacer es tratar de evitar los despidos para no dejar a nadie sin empleo. Virgo, atrévete a salir de tu zona de confort, sé la persona que deseas y la que siempre has tenido en mente. No tengas miedo de lo que dirán las otras personas. Al final, la opinión más relevante acerca de ti es la tuya. Sal de las relaciones donde no se te permita hacer esto. Libra, los planetas te dicen que este jueves estarás lleno de inspiración. Aprovéchala para expandirte por otros terrenos y encontrar soluciones innovadoras a tus problemas. Respecto a tu salud, no te olvides de hacer ejercicio y de comer bien. Escorpión, te darás cuenta que tu pareja no es del todo sincera contigo y que le cuesta expresarte lo que siente. Por primera vez, no la juzgues, intenta generar confianza en ella al demostrarle que cuenta contigo para todo. Para el signo de Sagitario, si no te has sentido del todo bien, es hora de que te sacudas el polvo y sigas adelante. Trabaja en tu bienestar interior porque nadie más lo hará por ti. La armonía interna es lo que más debes tener para enfrentar la vida. Capricornio, tienes que prestarles atención a tus finanzas porque los próximos días podrías ver cómo tu patrimonio disminuye. Tu pareja se alarmará y te pedirá rendir cuentas, por lo que es urgente que hagas un método con el que gastes menos. Para el signo de Acuario, si las cosas no han ido como lo esperabas, es porque quizás tenías expectativas muy poco realistas. En la siguiente ocasión, intenta centrarte en la realidad y analizar qué es posible y qué no. Asegúrate de dar lo mejor de ti también. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Sentirás celos y preocupación por una amistad cercana que tiene tu pareja, pero es importante que tengas más confianza en ti y en tu ser amado. Es preciso que entiendas que las muestras de cariño entre amistades no son malas. De la mañana con 29 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical que ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rum. Que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rum. Every day, and I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, get it well done. Dancing on my ooh, make a girl wanna.

the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya vamos a comenzar el segmento de ciencia y tecnología, pero antes les voy a dar una información que creo que es importante, ya que pues ahorita el COVID otra vez está fuerte, para los que no lo sabían, su servidora pues ya le pegó el COVID nuevamente, ya lo supieron ustedes el mes pasado. Y pues ahora está una vacuna que es más reciente contra el COVID-19 y que pues ya está aquí. Y vamos a ver pues dónde está y cuándo uno ya se puede vacunar. Ahora que la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, o sea la FDA y la CDC respectivamente, dieron su visto bueno, no tendrás que esperar mucho tiempo pues para recibir la vacuna contra el COVID-19, la actualizada, no la viejita que nos inyectaron hace tiempo. Las principales cadenas de farmacias pues ya han empezado a ofrecer citas para vacunarse. Los fabricantes afirman que las vacunas de ARNm modificado de Moderna y Pfizer BioNTech son eficaces contra la cepa EG5 y actualmente dominante en Estados Unidos, así como contra otras variantes emergentes. Las autoridades sanitarias instan a la población a vacunarse lo antes posible. Los casos y hospitalizaciones por COVID-19 pues siguen aumentando y la amenaza de otros virus respiratorios como la influenza y el VSR se cierne sobre este otoño boreal por primera vez. Entonces hay vacunas disponibles contra estos tres, ¿no? Y bueno, lo que debemos de saber es quién debe vacunarse, pues todas las personas a partir de 6 meses de edad, o sea los bebés que ya tienen 6 meses, deben recibir la vacuna actualizada contra el COVID-19 según los CDC. También los expertos que asesoran a la agencia en materia de vacunas declaró que todas las personas a partir de los 5 años de edad deberían recibir este año al menos una dosis de la vacuna actualizada de ARNm contra el COVID-19. Los niños de 6 meses a 4 años que se vacunen por primera vez deben recibir las 2 dosis de vacuna de Moderna y 3 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer. Y al menos una de las dosis debe ser de la vacuna actualizada. Y el comité también recomendó que las personas con inmunodeficiencia moderada o grave reciban al menos 3 dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que al menos una de ellas pues, sea la vacuna actualizada. Y también tienen la opción de recibir una vacuna actualizada adicional más adelante en el año. Entonces, pues ahí está. Entonces, a todos pues deberíamos, sobre todo también las personas con mayor riesgo de enfermedad grave también se les recomienda que se vacunen, y las personas mayores de 65 años y las personas con sistemas inmunológicos debilitados o enfermedades subyacentes, y las personas que viven en residencias de ancianos o las que están embarazadas. Bueno, todas ellas son las que deberían de vacunarse según las recomendaciones del CDC. En general, pues todos, ¿no? Todos nos deberíamos de vacunar. Hay dos vacunas contra el virus respiratorio sincitial, como el conocido como el BRS, que están disponibles para personas de 60 años o más, y ambas son vacunas de dosis única. Schaffner insta a todas las personas de este grupo de edad a vacunarse contra este virus, el VRS, que no es lo mismo del virus del COVID. Esta es otro virus respiratorio, le llaman sincitial, ¿ok? Y esta pues también causa muchas enfermedades respiratorias como la influenza cada año. Pues ya van a estar, ya están disponibles. De hecho, yo en otra noticia lo había leído que desde el 11 de septiembre ya estaban disponibles. Estoy aquí tratando de leer toda esta nota, pero pues no veo cuándo, pero como les digo, ya están disponibles, así que si ustedes ven, bueno, la actualizada dice que estará disponible el viernes 15 de septiembre, o sea, mañana. Lo dijeron en un comunicado. Las nuevas vacunas en las tiendas estarán a partir del día de mañana 15 de septiembre. Los que tienen aseguranza, pues la aseguranza lo va a cubrir, y los que no tienen aseguranza, creo que el gobierno los va a cubrir, ¿ok? Y bueno, ahí está. Y ahora sí, vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de los estrenos de este mes de septiembre que están en Netflix, en Prime, en Disney Plus y en HBO. Y hoy, 14 de septiembre, en Netflix sale Erengar, la ninfa del lago. Pues la película está ambientada en un reino de cuento de hadas en el que un experto en el amor se ve envuelto en un romance inesperado cuando es contratado para enseñar trucos de seducción al tímido hijo de la gran duquesa. Entonces, como para más jovencitos de esta película. Hoy también en Netflix salió, ¿no? Érase una vez un asesinato, así tipo Caperucita Roja. En esta película japonesa de Netflix, Caperucita Roja se propone valientemente descubrir quién es el responsable de un crimen ocurrido en un cautivador universo de Cenicienta. Ándale, se mezclan dos cuentos que son infantiles y que en este caso pues lo hacen más de misterio. Y El Conde sale el día de mañana, 15 de septiembre, a través de Netflix. Es una comedia de terror ambientada en un universo paralelo que está basada en la historia reciente de Chile. Esto ya lo habíamos mencionado antes de entrar en el mes de septiembre, ¿no? Pero bueno, en él, Augusto Pinochet es representado como un vampiro que vive aislado en una mansión abandonada en el extremo sur del continente, alimentándose del mal para pues poder sobrevivir. Y también el día de mañana en Netflix, mañana 15 de septiembre, La probabilidad estadística del amor a primera vista. Película romántica que sigue los encuentros y desencuentros de Hailey y Oliver. Ambos se conocen y se enamoran durante un vuelo de Nueva York a Londres. Sin embargo, cuando accidentalmente se pierden en la aduana, la posibilidad de que se reúnan parece pues extremadamente improbable. Y Lang Lang interpreta a Disney, 15 de septiembre en Disney Plus. El día de mañana sale el documental musical de Una sola noche en el Royal Albert Hall, donde el famoso pianista Lang Lang reinterpretará las canciones más populares de Disney. Y eso es por lo que tienen Disney Plus. Y en Netflix también sale, el 21 de septiembre a través de Netflix sale Sex Education, pero es la temporada número 4, una de las temporadas más esperadas pues del streaming. En esta nueva etapa, Otis y Eric deberán afrontar nuevos retos mientras intentan abrir su clínica de ayuda sexual en su nuevo colegio. Entonces está la temporada 4. El 22 de septiembre por Prime sale The Continental, serie del universo John Wick, que pues nos traslada a los años 70 para mostrar los orígenes del hotel refugio de asesinos. Un joven Winston Scott se ve arrastrado al inframundo de Nueva York y se enfrenta a un pasado que creía haber olvidado mientras intenta tomar el control del hotel. ¿Cómo la vi? El 29 de septiembre por Prime sale Generación 5. Por fin llega pues al streaming esta serie, un spin-off de The Boys, ambientada en la Universidad Godokin, la única en Estados Unidos, dirigida exclusivamente a jóvenes superhéroes. La trama cubrirá el viaje de la primera generación de héroes que descubren el compuesto 5 y una sustancia que pues otorga superpoderes a quienes la consuman. ¿Qué más tenemos? El Cuerpo en Llamas salió el 8 de septiembre en Netflix. Es una serie española que está inspirada en una historia real. Tras encontrar el cuerpo quemado de un policía, pues todas las pruebas apuntan a su novia y a su amante como los principales sospechosos, con José Manuel Poga, Úrsula Corberó y Kim Gutiérrez. Esta la empezamos a ver el día de ayer y sí, pues sí, sí está de misterio y sí está un poquito, me imagino que va a estar un poquito fuerte a cómo se va desarrollando. Y Tu Tiempo Llama salió el 8 de septiembre por Netflix, serie que gira en torno a Han Yoo-hee, una mujer que está de luto por la muerte de su novio y un día mágicamente se despierta en el año 1998 y conoce a un hombre que se parece mucho a su difunto amor. Y el 13 de septiembre salió por HBO Max el día de ayer, Danielle Luna, la supermodelo, un documental sobre la trayectoria y carrera de Danielle Luna, una de las primeras modelos afroamericanas en aparecer en portadas de revistas como Vogue y Harper's Bazaar, a través de material de archivo y conversaciones con familiares y amigos. La película explora los desafíos que enfrentó para lograr el reconocimiento global. Justificado, Ciudad Primitiva, salió el día de ayer por Star Plus Brasil y Disney Plus en Portugal. Timothy Olyphant regresa como el intrépido Ryan Givens después de 8 largos años desde el final de la icónica serie Justified, y esta vez pues su camino se cruza con el violento psicópata Clement Mansell, también conocido como el salvaje de Oklahoma. Entonces, Justificado, Ciudad Primitiva, salió el día de ayer. Y el 7 de septiembre salió la temporada 5, Virgin River, Un Lugar para Soñar. Mel y Jack, después de enfrentar innumerables obstáculos, finalmente parecen haber logrado la tranquilidad. Están comprometidos y esperando su primer hijo. Sin embargo, pues una figura del pasado puede resurgir con nuevas complicaciones. Mi Querida Niña salió el 7 de septiembre por Netflix. Esta es una serie, miniserie alemana, y está basada en la novela Liebes Kind, escrita por Romy Hausmann, y cuenta la historia de Lina, que es una mujer que pasó años secuestrada y viviendo en cautiverio junto a sus hijos, hasta que un día pues logra escapar. Sin embargo, pues sus problemas están lejos de terminar, ya que su secuestro parece estar relacionado con otro crimen ocurrido hace años. Entonces, ahí está Mi Querida Niña, miniserie alemana, que ya la pueden ver en Netflix porque salió el 7 de septiembre. A ver si me da tiempo de verla. Final Feliz, 1 de septiembre salió en Netflix. Esta es una película de comedia holandesa. Luna y Mink celebran su primer aniversario como pareja. Mink ignora que Luna ha estado fingiendo placer desde el comienzo de su relación con el apoyo de sus amigas, y Luna decide proponerle la idea de que pues tengan ahí un affair a Mink para darle más emoción a la relación. ¿Cómo la ven? Y La Rueda del Tiempo, temporada 2, salió el 1 de septiembre en Prime Video. Esta es la segunda temporada de esta serie, basada en los libros de Big Hunt y The Dragon Reborn de Robert Jordan. En esta etapa, el grupo de jóvenes de Dois Rios, luego de descubrir la identidad del dragón renacido, se separa para explorar sus propios viajes. Sin embargo, pues surgen amenazas viejas y nuevas con el regreso del oscuro. ¿Qué más? Bueno, ya voy a dar la última. ¿Quién es Lola? 3 de septiembre salió en Netflix. Y este es un nuevo reality show coreano, donde 5 hombres y 5 mujeres deben buscar el amor mientras tienen citas. Sin embargo, entre las mujeres, algunas son lobas mentirosas. Ah, ¿quién es la loba? Perdón, no, ¿quién es Lola? que no pueden enamorarse. Algunas son lobas mentirosas que no pueden enamorarse y necesitan ocultar su identidad, mientras todas intentan adivinar si las relaciones son genuinas o son parte del juego. Y Soy Groot, temporada 2, salió el 6 de septiembre por Disney Plus. Serie de cortometrajes animados protagonizados por el personaje de Marvel en su versión bebé, con la voz de Vin Diesel. Y esta vez Groot descubrirá una nave espacial que funciona como heladería, conocerá pájaros extraterrestres y adquirirá una nariz de madera con forma humana. ¿Cómo la ven? ¡Ay, qué linda Groot! Y bueno, ahí está toda esta información de las películas. Y bueno, por último, a su servicio, el 6 de septiembre salió por Netflix una nueva serie nacional sobre el policía miedoso y torpe que es trasladado desde una comisaría del interior de Río de Janeiro a la capital de Carioca. Y en otra información, así rápidamente, ya que me tomé bastante tiempo, el extraño fenómeno luminoso que tal vez ustedes ya han escuchado, que se observa, ¿no?, antes de que surja algún terremoto. Dicen que es un misterio desde hace mucho tiempo y los científicos pues creen saber lo que significa. Los informes sobre luces de terremoto, como las que se ven en los videos grabados antes del terremoto de magnitud 6.8 del pasado viernes en Marruecos, se remontan pues a la antigua Grecia. Estos estallidos de luz brillante y danzante de diferentes colores han desconcertado durante mucho tiempo a los científicos y aún no hay consenso sobre sus causas, pero sin duda son reales, fue lo que afirmó John Dirr, geofísico jubilado que trabajaba en el Servicio Geológico de Estados Unidos y es coautor de varios artículos científicos sobre las luces de terremoto o el EQL. Ver EQL depende de la oscuridad y otros factores favorables, fue lo que explicaron en un correo electrónico. Según él, el reciente video de Marruecos que fue compartido en internet se parecía a las luces sísmicas captadas por las cámaras de seguridad durante un terremoto ocurrido en el 2007 en Pisco, Perú. Juan Antonio Lira Cacho, profesor de física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú y de la Pontificia Universidad Católica de Perú, que han estudiado el fenómeno, dijo que los videos de teléfonos móviles y el uso generalizado de cámaras de seguridad han facilitado el estudio de las luces de los terremotos. Dice que hace 40 años pues era imposible, si las veías nadie creía pues que las veías, ¿no? Entonces ya se han visto bastantes luces antes de los terremotos y al parecer pues adoptan distintas formas. Según un capítulo sobre el fenómeno del que Dirr es coautor y que se publica en la edición 2019 de la Enciclopedia de Geofísica de la Tierra Sólida, pues ahí dice que hay 23 ciudades antiguas que han sobrevivido más que solo el paso del tiempo con las luces mostradas ahí por los terremotos que adoptaron distintas formas. A veces las luces pueden parecer similares a relámpagos ordinarios o pueden ser como una banda luminosa en la atmósfera parecida a la aurora polar, y otras veces parecen esferas brillantes flotando en el aire y también pueden parecer pequeñas llamas que parpadean o se arrastran a lo largo o cerca del suelo, o llamas más grandes que emergen del suelo. Wow. Aquí estoy viendo un video de cómo los científicos pues dicen que surgen estas luces. O sea, para comprender mejor las luces de los terremotos, Dirr y sus colegas recopilaron información sobre 65 terremotos americanos y europeos asociados a informes fidedignos de luces de terremotos que se remontan desde el año 1600 y compartieron su trabajo en un artículo del 2014 publicado en la revista Seismological Research Letters. Y los investigadores descubrieron que alrededor del 80% de los casos de EQL estudiados se observaron en terremotos con magnitudes de superiores a 5.0 en la mayoría de los casos. Y también el fenómeno se observó poco antes o durante el evento sísmico y fue visible hasta 600 kilómetros del epicentro del terremoto. Dicen que los terremotos, sobre todo los más potentes, se produzcan a lo largo de las instalaciones de las zonas donde confluyen las placas tectónicas. Sin embargo, pues el estudio del 2014 descubrió que la gran mayoría de los terremotos relacionados con fenómenos luminosos se producían dentro de las placas tectónicas y no en sus límites. Entonces, déjenme ver. Dicen que lo que explicó Freund, que cuando ciertos defectos o impureza de los cristales de la roca se someten a tensiones mecánicas, bueno, según la teoría de las luces de los terremotos, ¿no? Como durante la acumulación de tensiones tectónicas antes o durante un gran terremoto, dicen que estas rocas, ¡pum!, se rompen instantáneamente y pues generan electricidad. Y la roca, pues es un aislante que sometido a tensión mecánica, pues se convierte en un semiconductor. Y antes de los terremotos, pues enormes volúmenes de rocas, cientos de miles de kilómetros cúbicos de rocas en la corteza terrestre, sufren tensiones que provocan el desplazamiento de los granos minerales entre sí. Como cuando tú tallas así dos piedras, ¿no? Para que hagan lumbre. Pues algo así aparece en la corteza de la Tierra, ¿no? Y pues ahí surgen estas tensiones que provocan el desplazamiento de los granos minerales entre sí. Y es como encender pues una batería que genera cargas eléctricas que pueden fluir desde las rocas sometidas a tensión hacia y a través de rocas no sometidas a tensión. Las cargas viajan rápido hasta unos 200 metros por segundo. ¡Wow! 200 metros por segundo, y bueno, por eso es que según lo explicaron en un artículo del 2014 para The Conversation, ¿no? Entonces también existen otras teorías que incluyen la electricidad estática, que es producida por la fracturación de la roca y la emanación de radón, entre muchas otras. Pero pues sí, obviamente suena lógico, ¿no? Entonces ahí está. Bueno, ahora sí, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por ahí. Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 8 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ahorita, pues ya nos toca el segmento de Conociendo Tu Meta. Muy rapidito, el programa va a ser un poquito más extenso de lo normal, ya que pues es el último programa esta semana y nos vamos de vacaciones, así que regresaremos hasta la otra semana, hasta el próximo lunes. Entonces les voy a dar pues la clasecita, pero también les voy a hablar acerca de la celebración del día de mañana, que es el día de la independencia de México, ¿verdad? Y bueno, lo que les voy a hablar ahorita, la receta de salud, pues, ¿cuál es la diferencia entre tomar cúrcuma y canela? Según los expertos, pues nos dan este artículo, esta información, que pues es beneficiosa para nosotros. La canela y la cúrcuma son dos condimentos que tienen usos diferentes. Mientras que la canela se puede usar en preparaciones dulces, postres y pasteles, la cúrcuma se usa más en los platos salados como carne, pollo y en las sopas. Ambos son excelentes para la salud y se pueden tomar juntos. La cúrcuma tiene una sustancia llamada curcumina, que ya hemos hablado, y que es un poderoso antioxidante estudiado en la prevención de enfermedades neurológicas e incluso cáncer. La canela, por otro lado, lleva antioxidantes, actuando contra el envejecimiento prematuro y contra los radicales libres, y es conocida pues por su acción antiinflamatoria. Se dice que tanto la cúrcuma como la canela ayudan a reducir la inflamación, y se dice que la canela reduce o controla los niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, pues ninguno de estos efectos parece ser clínicamente significativo, especialmente en las cantidades en las que los consumen. Pero bueno, ahí está, pues tiene beneficios. Y si a ustedes les antoja un tecito ahí de cúrcuma, le ponen canela también, poquito de limón, diría yo, y ya le pueden poner miel y bueno, a disfrutar de este té y de los beneficios que tiene. Y bueno, este artículo lo saqué de Microsoft Star Health y la historia es de María F. Carson, Casia D. Muller y Deidre Huizamen. Ahí pueden encontrar esta información. Les dije, está muy simple, muy sencillita, un tecito de canela con cúrcuma. Y pues a disfrutar de los beneficios que ya les mencioné, sobre todo cuando andan muy inflamados, ¿no? Y bueno, como les decía, bueno, vamos a terminar la clasecita para ya saber que salimos de ahí, ¿no? Ahora, en la información acerca de la independencia de México, pues voy a decir cuántos aniversarios ya se cumplen en este año 2023 y por qué se celebra. El año pasado les dije por qué se celebra en el día y pues habíamos descubierto, ¿no?, que realmente no fue en este día. Bueno, no en el día 15. Durante 11 años consecutivos, personajes como Miguel Hidalgo, Iturbide o Guerrero pues lucharon contra los españoles pues por la independencia de México. Y la independencia de México comenzó el 16 de septiembre de 1810, cuando en la madrugada de aquel día Miguel Hidalgo y Costilla pues realizó el Grito de Dolores, que es un llamado a los mexicanos para luchar y ser independientes de los españoles. La intensa batalla finalizó el 27 de septiembre de 1821. Exactamente pues 11 años después de haberla proclamado. Imagínense, 11 años en guerra, bueno, luchando. Para este 2023, la independencia de México cumple sus 213 aniversarios de una lucha que duró 11 años y que a lo largo de cada una de sus etapas fueron asesinados muchos personajes relevantes en la historia de México, mujeres y hombres que aportaron a la guerra independentista. Y tras varias etapas e intensa lucha, llegó el ejército trigarente, que fue encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, que le dio el fin de la independencia de México el 27 de septiembre de 1821. Desde entonces, cada año se realiza el Grito de Independencia en los distintos niveles de gobiernos, y los encargados de encabezar las tradicionales ceremonias pues son el Ejecutivo Federal, gobernadores y presidentes municipales, así también como alcaldes. Y bueno, ¿cómo se realiza el Grito de la Independencia en México? El presidente de México pues tiene la tradición de dar el Grito de Dolores en memoria de la independencia de México y por cada uno de los personajes históricos que lucharon. La ceremonia se realiza desde el Palacio Nacional en compañía de la esposa del Ejecutivo Nacional, sus familiares más cercanos y personalidades de su gabinete, y se acercan al balcón y ante millones de mexicanos y mexicanas dan el grito. De hecho, aquí también hacen una representación aquí en Estados Unidos, aunque como ya sabemos, ¿no?, mucha gente o muchos americanos piensan que el 5 de mayo, que es el día de la batalla de Puebla y que es el cumpleaños de mi madrecita, piensan que ese día es el día de la independencia, pero no, es el día de mañana. Y bueno, lo que dicen es: ¡viva nuestra independencia nacional! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! ¡Viva doña Josefa Ortiz de Domínguez! Y luego al final, ¡viva México! Y ya todos aplauden, ¿no? Bueno, así es el grito de la independencia de México. Y bueno, ¿cuándo comenzó la guerra? Pues ya dijimos que comenzó el 16 de septiembre en la madrugada de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo y Costilla proclamó a los españoles la lucha e hizo un llamado al pueblo con el conocido Grito de Dolores, y pues la guerra duró 11 años y finalizó el 27 de septiembre. ¿Por qué se toca la campana cuando se da el Grito de Dolores? Bueno, antes de eso aquí hay un dato importante. ¿Sabías que el estado de Querétaro fue la cuna de la independencia de México? Ya que en este lugar personajes importantes en la historia como doña Josefa Ortiz de Domínguez, su esposo el corregidor, Hidalgo, Allende, Aldama, los hermanos Epigmenio y Emeterio González fungieron un papel importante en las etapas de la independencia. Y bueno, ¿por qué se toca la campana cuando se da el grito de Dolores? La campana que Miguel Hidalgo hizo sonar la madrugada del 16 de septiembre de 1810 para motivar al pueblo a levantarse en armas contra el mal gobierno español, una vez concluida la guerra de independencia, fue conservada por los gobiernos liberales posteriores como uno de los símbolos primordiales del comienzo de ese importante movimiento. Eso es lo que detalla el gobierno mexicano. Y actualmente pues la campana de Dolores puede admirarse perfectamente restaurada en un nicho que está ubicado justo arriba del balcón central del Palacio Nacional y en el centro histórico de la Ciudad de México. El presidente de la República en turno tiene la obligación de hacerla repicar para revivir ante el gran público congregado en la plancha del Zócalo la noche del 15 de septiembre. Y el grito que con frenesí diera el padre Hidalgo para iniciar la lucha por la independencia. Eso fue lo que informó el gobierno de México. Así que ya saben, un poquito más de información a lo que ya habíamos hablado el año pasado. A ver, aquí como que todavía me queda una duda si fue el 16 en la madrugada. A ver, déjenme googleo, ¿no? ¿Y qué van a hacer el día de mañana? Ustedes pueden buscar ahí en Facebook sobre algunos eventos que van a estar cerca de los lugares donde ustedes viven. Así que váyanse en Facebook y sí creo que son eventos, ¿no? Y lo ponen ahora de este fin de semana para que puedan observarlos. Pero bueno, creo que ahí está. Sí, sí fue el 16 de septiembre y fue en la madrugada, ¿no? Según esto. Y nosotros lo festejamos el 15 de septiembre. Y según yo recordaba lo del año pasado, es porque habían cambiado la fecha, ¿no? Pero bueno, a ver si encuentro esta información después y ya les diré. Les diré en otra ocasión, no crean que se me va a olvidar, ¿eh? Ahora sí, vámonos con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 20 minutos, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales y hoy vamos a irnos a la lección

se sabe por la forma en que te trata. De la mañana con 37 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, pero antes de despedirnos, les quiero recordar que la próxima semana no estaré aquí, estaremos de vacaciones, pues todos los del programa, no estará Marte, Lobo, yo, su servidora, y tampoco estaremos disponibles para el programa de Venus versus Marte, Eduardo Lobo no estará tampoco, porque nos vamos de vacaciones, entonces regresaremos hasta el próximo 25 de septiembre. Los invito a que escuchen las grabaciones de la página, todas las grabaciones de los programas ahí están, en la pestaña de música o en la pestaña principal donde dice programas podcast, ¿ok? Y bueno, antes de despedirnos, ya encontré el artículo que les había comentado, realmente el grito de Dolores o el grito de la independencia, pues lo dio Miguel Hidalgo, el llamado al levantamiento a las 5 de la madrugada del día 16 de septiembre. Pero Porfirio Díaz, pues después lo cambió, porque pues coincidía con su cumpleaños el día 15, y dijo, pues ¿por qué no lo cambiamos del 16 al 15, no? Algo así. Y bueno, ya no me quise quedar con la duda, y ahí estuvo la información. Investiguen un poquito más. Recuerden que el año pasado, pues también aquí está el programa, busquen el 15 de septiembre del año pasado, y ahí les di toda esa información también. Y ahora sí, me despido a todos ustedes, a mi servidora, Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los invito a que hoy no se pierdan la repetición del programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 2 de la tarde. Él les trajo todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no se lo pierdan. Seguido de la repetición de este programa de 12 a 2 y de 12 a 3, Lo Mejor del Deporte con Rabbit, la repetición. Y programa en vivo, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, hoy de 7 a 8 de la noche. No se lo pierdan. Me despido de todos ustedes, a mi servidora, y los escucho. Bueno, a mi servidora Janet Flores, y los escuchamos el próximo 25 de septiembre. Y ahora sí, recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.